salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube. No vengas a molestar, dicen que está todo mal. Bueno, tus imágenes en acá y no te pienso ni mirar. Cielo, vamos, reprima la mierda que tienen guardada en el pecho. Traigan y callen hasta ser deshecho, parece siempre derecho. Cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley, dame mi blister, mi padre, yeah. Un buen macho, se ha decidido un paro de la puta que lo parió. Vamos a tener problemas. Yo lo que propongo acá, me solidarizo con todas las compañeras. Quiero decir una cosa aparte. En junio de este año, la interhospitalaria convocó a una jornada para hacer denuncia. Porque tenemos acá entre nosotros la compañera de Patricia, que la tiraron por las escaleras. Tengo acá enfrente de mí a Mariela, que la amenazaron por hacer un plebiscito. Y tengo acá a Leandro, que lo acabó a trompada, su delegado del Tornú en la puerta del Méndez. Entonces, compañeros, a todos nos persiguen. Violencia y intomandados. Pero me propongo lo siguiente. Este conflicto, el primero que empezaron a atacar fue el más fuerte, que fue el Durán. Allá fueron porque era el hospital más fuerte. Y el segundo hospital que era fuerte, y las compañeras con valentía tuvieron así la asamblea, es el hospital Pena. Un aplauso para las compañeras. Hospital, hospital que no cesa, una patata que tienen ahí, de esa pata de la Huracán. De eso se trata, cuando decimos la burocracia sindical, que se ponga el traje al que le quepa. Estamos hablando de esos hijos de puta, que no nos dejan hacer reunión, que no nos dejan hacer asamblea, que nos ponen anulaciones para ponernos contra la pared, para ver si nos pueden despedir. Estamos tratando con un gobierno que va a hacer lo mismo que dijo Macri que iba a hacer si ganaba. Ir en la misma dirección y más rápido, compañero. Hay que aclarar a este hijo de puta, porque la salud y los hospitales son del pueblo. Propongo que la próxima, si llegan a descontar, porque si hay amenaza sobre el Pena, si empiezan a ver, ya con esto termino, yo propongo que sea el Pena el próximo hospital donde nos juntemos, porque ahí tenemos el hospital. Nada más, compañero. Hola, buenos días, mi nombre es Ayelen, soy presidente de la... Hola. Hola Iván, hola. Hola Mariana, hola. Hola, barritando enfermería en verano. No los escucho, no los escucho. ¿Están al aire? Abran los micrófonos. Barritando en verano. Pongan la reposera, acerquen la pava. Bueno, me dejaron solo, está bien. Sigo yo solo. Acabamos de escuchar algunas cosas que se dijeron el día 18 y están acá los compañeros acomodándose, prendiendo sus cosas. Hola. Ahí está. Ay, hola, se me escucha. Bueno, buenas tardes, feliz año nuevo. Primer programa del año sería. Barritando Summer 2020. Barritando 2020. Hola, colegas, hola, gente. Nuevo horario por la mañana. Sí, horario especial. Horario es programa especial. Estrenando el año y estrenando nuevo horario, digamos. Las dos cosas. Y acá con Viviana, del Hospital Durán, para contarnos la gran... Bienvenida, Viviana. ...el paro del 18 y toda la gran actividad que se hizo en ese hospital el año 19 para recibir el 20. Bueno, buen día, muchas gracias por invitarme. La idea es contar más o menos la experiencia de lo que estamos viviendo en el hospital. Decinos quién sos vos, sos enfermera. Sí, mi nombre es Viviana Goularte, yo trabajo en la terapia intensiva adultos del Hospital Durán los sábados, domingos y feriados por la tarde, digamos, y la noche. Bueno, en realidad, básicamente, para tener un contexto, porque recién estábamos escuchando, ¿no?, un poco algunos audios con respecto a la lucha que estamos llevando, y bueno, el año pasado en el hospital arrancó toda una movida muy espontánea de la enfermería, en el cual, bueno, se reclamaban muchas cosas. En ese momento no había pasado todavía el tema de la modificación de la ley. Pero bueno, como todos sabemos, la enfermería históricamente siempre fue denostada. Entonces se pedía recomposición salarial. Claro, ya eso mejor. Se notaba desde antes. Sí. Exacto. Así que bueno, hubo una movida porque había mucho disconfort y se armó una carpa en reclamo. Eso como que se empezó a escuchar por todos los otros hospitales y eso nos colocó en un lugar de, digamos, de fuerza, de poder, de hacernos oír por primera vez en mucho tiempo, y nos colocó en un lugar de llamar la atención, no solo de los colegas que estaban viviendo la misma problemática que nosotros, sino también, digamos, las autoridades, ¿no? Y la comunidad, ¿no? Me imagino que la gente cuando veía esa carpa, yo tuve oportunidad de pasar más de una vez, pero digamos, alguna vez estuve en la mañana y la verdad que en el medio del hall se veía como la gente se arrimaba y preguntaba y se informaba. Sí, sí, porque bueno, el hospital es bastante grande, pero bueno, nos colocamos siempre en un lugar bastante visible, obviamente, para visibilizar el reclamo este. Bueno, todo esto medio como que tuvo una resolución medio abrupta, porque bueno, ante situaciones como estas, nuevas, a las cuales los trabajadores no estamos acostumbrados, y menos en salud, porque en salud parar también implica responsabilidades mayores, ¿no? Con respecto a la vida de otras personas. Y eso también es, digamos, el caballito de batalla de los de arriba, como para tratar de responsabilizarnos de un montón de situaciones que si nos ponemos a analizar en profundidad, en realidad no es responsabilidad de nosotros. La responsabilidad es justamente de las autoridades que permiten que el sistema funcione de esta manera, que no solo no garantiza el bienestar de las personas que están enfermas y padeciendo una situación de salud mala, por sí, la cual están en una institución de salud, sino también de los propios profesionales de la salud. Porque el hecho de que nosotros como enfermeros tengamos que tener más de un trabajo para poder sostener nuestra vida, nuestras familias, eso desgasta no solo psicológicamente, sino desde el punto de vista de la salud de las personas, ¿no es cierto? Entonces es como una bola de nieve. Entonces, bueno, volviendo. La idea de lo que pasó ahí se terminó diluyendo, entre otras cosas porque, bueno, se metieron, ya no era un reclamo de los enfermeros exclusivamente, empezaron en el hospital hay tres sindicatos, de los cuales el que siempre más apoya, digamos, y acompaña los reclamos es ATE. Los otros dos son UPCN y SUTECBA, pero bueno, SUTECBA ya sabemos todos que bueno, ellos tienen sus arreglos con el gobierno y no nos representan, pero bueno, como es el mayoritario... Permitime, pero ese es un dato clave para los compañeros, ¿no? Ya lo hemos hablado con otros compañeros del Durán, el hecho de tener tres sindicatos dentro del hospital. En el Durán funcionó muy bien porque de alguna manera permite, digamos, que cuando hay un grupo con inquietudes, digamos, o con problemas concretos, digamos, si no se ocupa un sindicato, se ocupa otro. Es como que hay un trabajo de competencia, si se quiere, digamos, alrededor de esto. Obviamente con sus características, ¿no? Como vos decís, por ahí hay un sindicato que es un poco más de acompañar medidas de fuerza, como ATE, en ese sentido, y por ahí otros que no, que tienen mucha voluntad negociadora y conciliadora. Ajá. De espalda a los laburantes para tratar de resolver, entre comillas, los conflictos. Pero eso, con esto termino, te paso... pero esto no pasó por ahí en otros hospitales como los de salud mental, porque los hospitales de salud mental también tienen tres sindicatos. Ajá. El Borda, el Moyano, si no me equivoco también el Tobar. El Tobar además tiene Ale, ahí hay Sutego, AATE, UPCN y Ale, fíjate vos. Bien. Pero bueno, en estos otros hospitales no funcionó. Sin embargo, en el Durán hay una cultura, como vos decís, hace un tiempo largo. Si bien se habrá diluido la medida, yo creo que la bronca nunca se diluyó. Y por eso claro, es que reaccionaron tan por fuerte. Eso reaccionaron tan fuerte, ¿no? Porque en el, sí, en el inconsciente colectivo de los enfermeros existe este reclamo muy profundamente arraigado, digamos. Tiene que ver con esto que vos decís, con las condiciones laborales, con todo esto, ¿sí? Sí, sí. Bueno, no, yo además de que es muy interesante lo que estás contando, porque esto es todo previo a lo que fue el paro del 18 de diciembre. Claro. Y del 1 de noviembre del año pasado, lo que cuenta ella. O sea, esto fue el 2016, si no me equivoco, 2017. No, fue en el 18, si no recuerdo. Ah, bueno, meses antes entonces. Sí, claro, sí. Claro, lo que yo pensaba cuando vos empezabas a relatar esto, que quizás, o sea, esto permaneció como una medida aislada dentro de un solo hospital. Exacto. En definitiva. Y lo segundo que quería destacar era que uno puede hablar de los 1.500 asociaciones y gremios que pueden estar en realidad pululando con sellos de goma, pero lo concreto me parece a mí que el gremio que se sienta a la paritaria es UTEGUA a cargo de Amadeo Yenta. Sí. Eso creo que para todos está claro. Y poner bien de relieve que UTEGUA ya se ha pronunciado oficialmente en contra de la enfermería. Sí, sí, sí. No solamente no es un gremio que no nos representa, sino que es un gremio que hoy se para desde la vereda de enfrente de la enfermería como un enemigo que digamos que nos combate como profesión y nos denigra, por supuesto, con su fuerza mafiosa, violenta, irregular y toda la operatoria que ya sabemos que están en los hospitales. Pero destacar esto porque, ¿por qué? Porque se habló mucho de la cuestión de los recursos de amparo y de la presentación que se le solicita a UTEGUA por parte de este gremio ante el juzgado 6. Y concretamente ellos plantean que nosotras, según ellos, estamos bien contempladas en bajo su ala y que no tendríamos por qué pasar a ninguna carrera profesional porque ellos ya nos dieron la famosa caete prosa. Ajá. Esto es lo que argumentan a nivel de la justicia. Por lo tanto, esto es oficial por parte de Amadeo Yenta y todo su séquito ante la justicia y ante la profesión y el ejercicio de la enfermería. Y esto es lo que a mí me parece como ponerlo en el relieve de lo grave, de la gravedad de la situación en que estamos viviendo los hospitales todas y cada una de las enfermeras, desde la auxiliar hasta la licenciada, porque el ejercicio es un solo componente y está bajo una sola ley. Uh-huh. Así que, nada, destacar esto porque si vamos a hablar de gremios, creo que lo que principal que tenemos que conocer las enfermeras es lo que está sucediendo a nivel de paritario. Claro. Y es muy, muy grave y es lo que me parece que tenemos entre torcerle la mano al gobierno y que se haga justicia con nuestro reclamo, porque el reclamo es totalmente justo, somos profesionales, no cabe duda, la legislación lo dice, y bueno, el gobierno y UTEGUA son los que confrontan con esto. El resto de los sindicatos, a mi humilde modo de ver, son solamente intereses creados. Son de intereses que van, se meten en estas cuestiones, porque aparte ellos, primero, no los dejan entrar en paritaria. No creo que el impulso de las enfermeras bajo sus intereses le permita a ellos entrar en paritaria, así que sinceramente no sé para qué molestan. Y siempre van por esos intereses dividiendo y metiéndose en estas cuestiones que son de legislación real, digamos, que no tienen que ver con una mesa paritaria, y porque tenemos ejercicio y tenemos la ley de profesionales de salud a la que queremos ingresar. Para mí no hay muchas más vueltas que darle a nivel de los gremios, más que remarcar que el gremio paritario se conforma como un enemigo terrible para la enfermería. Sí, tal cual. Pero bueno, no, era más o menos como para poner el contexto de que siempre aparecen, ¿no? Aunque claro, nosotros no queramos, están ahí, sí, y meten la cola, ¿no? Como el diablo. Este, es verdad. Entonces, bueno, cuando digo que se diluye un poco, no es que, como recién planteaba Iván, no es que se diluyó el reclamo y la bronca de la enfermería, sino que lo que se diluyó fueron esas medidas, concretamente la carpa se levantó y... hubo represalias, obviamente, porque claramente ante movimientos como estos, donde las bases, los trabajadores reclamamos derechos y reconocimientos, después vienen las medidas disciplinarias como para decir quédate quieto porque yo tengo el poder y vos vas a hacer lo que yo diga, ¿no? Básicamente esa es la idea de las autoridades, ¿no? Autoritaria, exacto. Cero democracia. Exacto. Entonces, bueno, se dieron ausentes, se hicieron un montón de cosas de las cuales hubo gente que a la cual sus gremios los pudieron proteger y otros no. Y lo que quedó de esto como saldo fue mucho descreimiento por parte de la gente, porque hay los que creen en los sindicatos y los que no. Entonces, los que creen en los sindicatos, que son la mayoría, que creen, ¿a qué me refiero? A que ellos, las personas, presuponen que los reclamos tienen que ser a partir o a través de los sindicatos, que son quienes nos deberían representar. Y como esto no ocurre, porque como bien decía recién Mariana, no es nuestro caso, No es nuestro caso porque no nos representan. Ellos tienen sus intereses propios. Entonces, a veces van a contramano de los nuestros. Y ellos tienen el poder de sentarse a negociar y negocian para ellos. Lamentablemente, la realidad es esta. Y muchas veces quedamos por fuera y no nos sentimos realmente representados. ¿Pero a qué voy con esto? Con que justamente los colegas que creen que los sindicatos deberían cumplir con su función verdadera están esperando esa respuesta y no la van a tener. No la van a tener, no la hemos tenido, y lo que ocurre es esto. Les levantan los ausentes a sus amigos, entre comillas, y a otros los dejan tirados. Entonces, los que siguen creyendo que este reclamo y esta lucha tiene que ser a través de los sindicatos, descreen y se pinchan y no siguen luchando. Entonces, bueno, en ese sentido es como que se aplaca bastante, ¿no es cierto? No, sí. El tema, pero el reclamo sigue estando, porque si vos hablás con los colegas, ellos siguen creyendo lo mismo, que nosotros estamos en condiciones muy precarizadas de trabajo y esto no es justo. Bueno, a la luz de todo esto, poco tiempo después sale la modificación de la Ley de los Profesionales de la Salud, la 6035, donde una vez más se nos ningunea a nosotros, no solo a nosotros, sino también a las otras dos profesiones, que son los de licenciados en bioimágenes y instrumentación. Y los de instrumentación quirúrgica, que quizás no se habla tanto de ellos, quizás porque no son tan multitudinarios como nosotros, pero no nos tenemos que olvidar tampoco de ellos, por supuesto, porque están en la misma situación que nosotros. Y esto es como que remueve, porque es como que vinieran y te están provocando, ¿me entendés? Eso reactiva un poco. Otra vez. Y pone en ebullición otra vez la situación. Por eso se empieza toda esta movida en noviembre, que igual tuvo que ver en lo que pasó con Residentes. Pero estoy hablando del año pasado. De lo de Residentes. No, claro. El movimiento que empezó en el Durán empezó previo a esto, con la carpa. Con la carpa. Con claro. La carpa no era el reclamo, el pase a la carrera. ¿Entendés? Era recomposición salarial, ¿no? Mejores derechos, o sea, condiciones dignas de trabajo. ¿Entendés? Después, casualmente, a fines de ese mismo año, con ese contexto previo, se da la modificación de la ley, ¿entendés? Claro. que eso reactiva, pero con salimos a la calle el 21N, que fue bastante multitudinario para la enfermería, que como dice un compañero mío, somos un gigante dormido, ¿entendés? Y se notó mucho. Y se notó, y fue un atisbo de algo, pero también se cayó y quedó como... como pareció como que hubo mucha... Es muy difícil unir a la enfermería, porque hay muchas posturas diferentes. Bueno, pero... ¿Te acordás, no digo que es imposible, que hablábamos que uno en cierto contexto puede decir que el 21N comenzó una bien tarea de unidad, porque sí, antes sí no estaba unida la enfermería. Claro, claro, por eso. A partir de este evento tan importante que vivimos las enfermeras, me parece que se empezó a gestar esta cuestión de unidad. Exacto. Y no sé si quedó dormido, como vos decís. Yo creo que quedó muy activo adentro de los hospitales esta conformación de la unidad. Se hicieron 6 asambleas multitudinarias en 6 hospitales diferentes, de asambleas de más de entre 90 y 120 personas cada una. Muchas enfermeras. Eso, a mi entender, ¿no? Lo que se genera a partir de eso es una clara política desde los intereses sindicales y partidarios de partidos políticos de dividir lo que estaba sucediendo. Tal de cual. Apostar a una división de este enorme colectivo que se había generado en asambleas multitudinarias y en cierta forma lo que lograron hacer, no sé si dividir, pero sí aplacar el reclamo. Sí, eso sí, sí han logrado con estas posturas divisionistas que se nos han generado, yo creo, bien, como nos han hecho, creo que históricamente, interviniendo el pensamiento de la enfermera, interviniendo el ejercicio legal. Si uno se pone a pensar... Sí, adaptando las condiciones, digamos, en vez de adaptarlas a las condiciones de trabajo que establece la ley de ejercicio profesional, adaptaron la enfermería a la flexibilización laboral que impusieron en todos los niveles, ya sea salud, educación... Y articulando todos los ámbitos, porque si uno dice, bueno, nosotras estábamos en plena conformación de asambleas multitudinarias y hubo una irrupción, una enemistad, lo como uno quiere llamarlo, primero que si las licenciadas sí, las licenciadas no, si las enfermeras sí, y después otros factores que fueron introducidos por las asociaciones gremiales y los partidos políticos. Para mí esto quedó muy claro dentro de las asambleas, inclusive médicos municipales. Sí, sí. Argumentando que nosotros estábamos pidiendo algo ridículo porque esa ley era mala, esa que queríamos, que queremos en realidad. Que nadie nos reconoce que eso también es una flexibilización laboral y que por supuesto hay que modificar cosas. Para agregar un dato, digamos, en este sentido, digamos, como dice la compañera, lo que decía Viviana, se modificó la carrera profesional de salud que por ordenanza estaba establecida el año 1985. Y la modificaron, y entre una de las cosas que hay que saber, digamos, que es importante que nosotros sepamos, es que los profesionales médicos no tenían ningún tipo de evaluación hasta la 6035. Claro. A partir de la 60-35 ellos tienen evaluaciones de desempeño. Lo que pasa es que son muy distintas a las nuestras. Evaluaciones que no son calificativas, sino descriptivas. Y con lo cual, digamos, lo único que se les pide es el cumplimiento de las pautas establecidas, de los proyectos establecidos, que es presentar los certificados de los cursos que haces. Solamente con eso vos estás dando cuenta de tu condición de profesional. En cambio, la nuestra es calificativa y nos pone contra las cuerdas. Claro, la de SUTECBA, porque no es nuestra, es la de SUTECBA, es la intervención de SUTECBA, la CAETE PROSA. Me parece que hay que aclarar bien que esta no es una carrera que nosotras queremos ni nada. Nosotras queremos la carrera profesional. La carrera de SUTECBA... Nos la imponen. Exactamente, que es la impuesta... es la que nos marca a nosotros, o sea, las que nos pone en riesgo la estabilidad laboral. O sea, que a nosotras, en vez de darnos el pase a la carrera, nos dan una carrera precarizante y que pone en riesgo nuestra estabilidad laboral. Tal cual. Con las evaluaciones. Bueno, dos cositas más, entonces, para completar este contexto. Primero, Nosotros, los trabajadores de Escalafón General, teníamos un escalafón que se cambió en el año 1990, la primera vez. Se congelaron, se quitaron las antigüedades y se estableció un sistema de progreso escalafonario cada 2 años que tenía que hacer en forma automática. Eso fue en el 90. Después, en el año 2005, nos flexibilizaron nuevamente con la carrera administrativa. Y en el 2017 hubo otra flexibilización más. O sea, sufrimos 3 modificaciones. Con lo cual, digamos, estamos llegando al borde, digamos, del ridículo prácticamente de cómo nos pegan. Yo lo que quiero destacar, digamos, más allá del tema de los sindicatos, porque por ahí no quisiera que hoy nos empantanemos mucho en eso. Por supuesto hablar de, si tenemos que hablar de conflicto, tenemos que hablar de sus actores, y sin duda han sido actores, digamos. Para algunos han sido un gran apoyo. Hoy todavía hay gente que le hace bien ver el comunicado de la Asociación de Licenciados de Enfermería o de CITRE dentro de su office, diciendo que hay un estado de asamblea permanente, y si eso a los compañeros les sirve, enhorabuena. Bien. Lo que yo me gustaría, digamos, sugerir, advertir, digamos, es que si uno va a ingresar dentro de un sindicato, tiene que ser para exigir y para participar. Porque si uno verdaderamente solamente se afilia para contribuir desde lo monetario y no exige información, mínimamente información que baje todos los meses. Recordemos que en el año 2012 el decreto 260, que precarizó también la enfermería, fue completamente invisibilizado por ATE, sobre todo por Sutegba, obviamente, o Sutegba aplaudía y decía que esto era un avance para la enfermería. En ningún lugar puede ser un avance que una actividad profesional quede gerenciada como un servicio de limpieza, digamos, ¿no? Uh-huh. Esto fue lo que pasó. Es más, dentro de ATE, y hubo muchos juntas internas de ATE que vieron esto como una oportunidad para poner sus propios jefes, o sea, para hacer lo mismo que hace Sutegba en los hospitales. Te digo lo que dijo la mesa de salud con respecto a la 260. Sí. Se empezaron a repartir los ravioles. Este raviol es para nosotros, este para nosotros, acá podemos crear otro. Eso hicieron con el decreto 260, esa manga de sinvergüenza. Tal cual. Bueno, y eso fue todo, digamos, la antesala a lo que vino después, digamos. Por eso digo, cuando uno ingresa a un trabajo o ingresa a un sindicato, yo entro a mi trabajo, a mí me pasó cuando entré, era muy joven, en la municipalidad, y obviamente nadie me explicó nada, todo lo fui aprendiendo de a poco, porque escuchaba, porque me movía un poquito. Si uno no tiene un poquito de antena para eso, no le dedica un poquito de tiempo, no se entera de nada. Tal cual. A mí lo que me pasó fue como a muchos compañeros, vemos que nos damos cuenta que nos están cagando y primero no entendemos cómo, perdón con la expresión por ahí, para el horario de la comida, si hay gente que está comiendo. Con las puteadas de tu discurso que acabamos de... Pero digo, esto nos pone de una manera que enseguida tenemos que tratar de entender primero cómo es ese proceso. Porque si en algún momento queremos revertirlo, primero tenemos que saber cómo funcionan las leyes, cuáles son nuestros decretos. ¿Quién de los empleados que ha entrado le han dicho, mire, usted tiene tanto derecho, tiene tanto día al año? Por lo general te dicen cuáles son tus obligaciones. Vos tenés que ir acá, cualquier cosa me hablas conmigo, si tenés, pero no te dicen cuáles son tus derechos, cuántos días tenés. Ni siquiera te explican el progreso horizontal, exacto, y el progreso vertical. Exacto. Hoy la gente recién está entendiendo. Hay gente que dice, y los concursos para los auxiliares, y los concursos para los enfermeros. Bueno, todo eso no tiene respuesta. Entonces, es cuando uno empieza a averiguar, y no, para esto no hay nada, no, para esto no hay nada, no, esto es solamente para los licenciados, no, esto es... ¿Y de dónde salen? ¿Por qué hay tantas vacantes para tramo avanzado en este hospital y hay tantas menos en el otro? Bueno, nadie te lo puede contestar. Cuando nadie te puede contestar nada, es porque te están cagando, colega. Claro. Esto es así, digamos. Llamé a la oficina que se hacen los concursos y llamé al Instituto Superior de la Carrera para pedir información. Minuto de silencio, no hay información. No sabemos qué pasó con los puntos. Bueno, pero te pasa otra oficina que nunca nadie te contesta. No, bueno, vos tenés tantos puntos. Bueno, pero tantos puntos no están, no figuran en mi carrera. Ah, pero no sabemos qué pasó. Bueno, te derivo a otra oficina que nadie te atiende. Y en concursos, bueno, más o menos lo mismo. Te dicen una cosa, después te dicen otra. Bueno, sin hablar, es verdad, son muy desprolijos para... Y bueno, supongo que estas desprolijidades es lo que a nosotras nos hace dar cuenta que hay algo... Sí, hay un tufillo, digamos. Medio, claro. Tiene razón, Iván. Pero bueno, pero es lo que te terminás intuyendo solo, porque sí, mirás sí. El velo es tan delgado que se puede ver del otro lado. Es cuestión de sintonizar un poquito y hablar con el resto de los compañeros. Bueno, pero yo bueno, con respecto mucho... a eso puedo denunciar, y voy a aprovechar, por lo que está pasando en el Hospital Álvarez con las capacitaciones del Instituto Superior de la Carrera. Me gustaría que hablemos de eso, sí. Porque al Hospital Álvarez le recorta su TECVA, porque vamos a decirlos quiénes son, porque a mí me lo confirma el Instituto Superior de la Carrera cuando llamo, pregunto si es el gremio el que está participando en no otorgar los puntos que se dieron de algunos cursos en el Hospital Álvarez, sobre todo el materno infantil, y no van a otorgar los puntos a las colegas municipales que asistieron los 9 meses a ese curso. Y un que, curso de 9 meses, sí, hay que aclararlo. Es un curso anual prácticamente, asistieron, cumplieron con el 80% de la asistencia, cumplieron con lo que fue el examen, la presentación oral que se les solicitó, han aprobado todas las colegas municipales que asistieron al curso y hoy les dicen que no se les van a pasar los puntos. Cuando llamo al Instituto de la Carrera, pregunto... Lo pregunto así, si es verdad que el gremio, su TECVA, había intervenido en el otorgamiento de los puntos porque estaban enojados porque habíamos planteado la carrera administrativa de enfermería, porque sigue siendo administrativa, uh-huh. Y me dicen que bueno, que podía ser que fuera por eso. Así que, colegas, ya saben, y bueno, hay que hacer los reclamos pertinentes, estamos haciendo el reclamo para que se otorguen esos puntos, pero no solamente por los puntos. A ver, nosotros hemos dado un curso anual de neonatología y de maternidad, y eso es parte del conocimiento que nosotras tenemos que abrazar y donde nos tenemos que parar, más allá de los puntos, porque uno tiene que empezar a desconocer que eso sea para enfermería. Si uno desconoce, rechaza esta forma de manejo de la enfermería totalmente intervencionista, y bueno, más allá de eso, se están haciendo los reclamos, pero a modo de denuncia, también operan desde este lugar. O sea, pasan los puntos a quienes su TECVA elige pasar los puntos. Y esto es muy grave, me parece a mí, ¿no? En materia laboral. Y además de dinero, porque supuestamente vos estás juntando esos puntitos para que te paguen 200 pesos más. Para hacer carrera. Y 200 pesos más. Sí, carrera que, administrativa, pero claro, carrera al final. Bueno, y esos 200 pesos son el cursito que vos hiciste, más o menos, digo yo, ¿no? Claro que son en 3 años. Bueno, analicemos después eso, pero se están haciendo los reclamos. Bueno, tenemos un montón para hablar, Alejandro. ¿Tenés algo para nosotros? ¿Música querés alguna? Dale, canción? Un poquito de música para los chicos y nosotros y vamos después de. Después del 18 y lo de Acoite. Por supuesto, claro. Y tenemos que hablar de cómo nos estamos preparando para el 2 de marzo, las actividades que se están por realizar. Hay que estar atento, ¿eh? Vamos a un temita musical y después seguimos con todo lo que nos queda, que es mucho. Sí. Bárbaro. Arranquemos entonces. Feliz década para todos los colegas. Los años 20. ¿Cómo eran? Los locos años 20. Poco es mucho para mí. Bien. Yo quiero vivir la vida con lo que la tierra da, junto a mis seres queridos, cantar de felicidad. Será posible para el año que comienza. Tengo mucho que pedir, por lo mucho que yo pido. Poco es mucho para mí. Quiero tener un trabajo que me dé para vivir, educación y salud para los niños del país. Será posible, y si se puede, quiero un ritmo que venga del alma. Para cambiar, y si se puede, quiero un ritmo que venga del alma.

Yo, sí, basta de caladitas. Despabilate. Despabilate, enfermera. Despabilate, que estamos en Año Internacional de la Enfermería. Oh. Nos están, tenemos una ley de ejercicio hace casi 30 años y que no ha sido reglamentada lo suficientemente y que en vez de adaptar las condiciones de los enfermeros a esa ley de ejercicio profesional, nos han ido adaptando a todas las flexibilizaciones laborales existentes y nos han convertido o quieren convertir a la enfermería en un oficio, en personal de servicio sanitario, en la mano del médico, en el operario técnico que sabe poner muy bien las vías, ¿no? Que puede controlar muy bien los monitores, pero que no va a salir de ahí, eso es lo que pretenden. Y bueno, acá estamos despabilándonos, barritamos nosotros porque somos elefante blanco, así que barritamos una vez a la semana. Hoy estamos a la mañana por una cuestión horario verano, digamos. Pero bueno, tenemos mucho para contar, chicas. ¿Por dónde empezamos? A ver, porque y... han pasado muchas cosas. Yo quiero, bueno, volver a darle la palabra a Viviana, que nos termine o que nos siga contando. Vamos a exprimirla, la compañera, que nos cuente. Sobre todo la cosa interior en el Durán, en estas últimas jornadas, que creo que fueron muy importantes. Porque una experiencia muy rica. Algunos que se han dedicado a tratar de contar la cantidad de enfermeras en ese acontecimiento, que fue una marcha como de 7 cuadras, hasta Coite y Rivadavia desde el Durán, y por lo que nos dicen, el número es aproximadamente 1.500 enfermeras ahí haciendo esa marcha y en ese extraordinario encuentro. Sí, sí, se escucha, ¿no? Sí. Bueno, sí, en realidad antes del 18 se dio también las cuestiones de las huelgas, ¿no? Porque esa era la consigna. O sea, también el tema de no nos olvidemos que después de más o menos lo que veníamos contando, el 21N y todo, después en el medio de todo eso, si bien siguió toda la lucha por los distintos hospitales y por los distintos grupos, en el medio de eso aparece la marcha de los residentes y concurrentes, que eso también fue otro impulsor para darnos fuerza a nosotros, como diciendo, bueno, acá también se está dando una movida muy interesante. De hecho, también se vinieron a acercar durante la huelga que hicimos. Nosotros hicimos huelga en el Durán el 17, el 16 y el 17. El paro y la digamos con la marcha el 18. Y algo que por primera vez se dio en el Durán fue también huelga el fin de semana. 21 y 22 de diciembre. 21 y 22. Porque esto también en algún punto no solo implicaba mayor compromiso, ¿no es cierto? Porque siempre este tipo de movidas se dan en la semana, que es donde más pesa, digamos. Pero los que quedan más expuestos desde el punto de vista laboral, por decirlo de alguna manera, siempre son los enfermeros de la semana por obvias razones. Entonces los franqueros nos planteamos que nosotros en apoyo también teníamos que visibilizar que el fin de semana también es tan válido como la semana. Porque el hospital funciona los 365 días del año a las 24 horas. Entonces la ausencia de enfermería se siente en cualquier momento. Entonces me parece que fue como una cuestión que no se podía dejar de lado y bueno, y así se dio los días de huelga. Lo que hacíamos en el hospital era ir a nuestro puesto de trabajo, firmábamos las planillas como que nosotros estábamos en nuestro trabajo, pero no se tomaba servicio. En algunos servicios se cubrían las guardias mínimas con los propios enfermeros que por temor no querían adherirse a la huelga, y en otros directamente tenían que ir los supervisores, ¿no? Los jefes de servicio. O sea, está bien, pero los que se quedaban con ese compromiso de hacer las guardias mínimas, digamos. Tal cual. Yo creo que, las autoridades del hospital, la subgerencia, la dirección de enfermería, estaban al tanto de toda esta movida porque era imposible no estar al tanto, pero creo que nos subestimaban. Hubo bastante adhesión, no solo en la semana, sino el fin de semana. De hecho, se habló de que el fin de semana tuvo mayor adhesión que en la semana. Y bueno, lo que pasó es que hicimos ruido. Concretamente, el sábado estaban el director de enfermería, el subgerente operativo, estaba el director del hospital, vino el director de hospitales. Lo hicieron trabajar al director. Un sábado. Lo hicimos salir de la quinta a venir a reunirse al Durán a ver qué estaba pasando. Tiraron que querían reunirse para negociar, que eso quedó en la nada. Pero bueno, obviamente todo esto generó mucho revuelo. En la semana mandaron auditorías. El día lunes la auditoría estaba ahí al lado del departamento donde tenían que firmar los compañeros. Y el día martes las auditorías estaban paseando por el hospital y no los dejaban firmar las planillas de asistencia. Entonces esto empezó a generar mucha inquietud entre los compañeros, ¿no es cierto? Porque por el temor a las represalias, aparte de amenazas, de cesantías, de sumarios, etcétera, etcétera. Que ya con la auditoría ahí ya tenías el hostigador presente. Claro. Totalmente, claro. Totalmente. Es más, se fue el día lunes, digamos, el director del hospital convocó a la dirección a tener una reunión, la cual tuvo lugar. Un compañero nuestro filtró su celular y transmitió en vivo desde el Facebook y pudimos ver que el director del hospital no dejaba, tenía una actitud medio patoteril, no dejaba que entraran los celulares, estaba muy mal predispuesto, supuestamente quería negociar. Pero bueno, se transmitió en vivo y lo que se planteó fue, ¿qué es lo que les pasa a ustedes? Y se les dijo, esto no es con ustedes. Claro. Salvo que tenga la firma para pasar a todos, claro, los enfermeros a la carrera profesional. Y este es el único mecanismo que tenemos a través del cual podemos visibilizar nuestra protesta. Entonces, bueno, pongan por escrito, que bla, bla, bla. Nada, quedó en la nada. Fue una reunión que duró como 40 minutos, donde obviamente se nos trató de ningunear, nos trató de responsabilizar, de abandono de persona, de un montón de cosas con las que siempre nos quieren responsabilizar. Pero bueno, en lo que se quedó fue en eso, en que ellos querían saber qué era lo que nos estaba pasando. Después de eso vienen las auditorías. Y el martes, no solo las auditorías, o sea, el auditor tiene que estar en el lugar donde se firma. Se firma. Porque si no, vos no podés firmarla. Vos no podés estar paseando por el hospital adivinando dónde está la auditoría. Claro. La auditoría, perdón, ¿fue solamente para enfermería? Para enfermería exclusivamente. Claro, bien dirigida. No, viste, pregunto porque a veces por ahí dos o tres sectores. No. Fue para enfermería. Y lo para que no queden dudas, digamos. Exacto. Y lo que se planteaba era, no se pueden firmar las planillas, cosa que es ilegal, porque vos tenés que firmar tus planillas. Eso sépanlo, compañeros. Siempre que hay una auditoría, la instancia es vos... La única manera en que vos podés acreditar que estuviste presente en tu lugar de trabajo es firmando tu planilla. Claro. Y después, si hay una auditoría, firmarás la planilla del auditor. Si en la planilla del auditor no figura tu firma y sí está firmado tu planilla, se hará un informe de que fulano de tal, no, según la auditoría, no se encontraba y vos vas a poder hacer tu descargo informando y adjuntando tu planilla de que vos estabas presente. Claro. En el día martes, como hubo muchos compañeros que no pudieron firmar la planilla del auditor porque el auditor se la pasó dando vueltas de un servicio al otro. Con la carpeta encima, digamos. Exacto. Entonces vos, ¿cómo haces para firmar una planilla en un hospital donde tenés que averiguar dónde está el auditor? No la firmás y decís, yo no firmé porque el auditor no estaba en el lugar correspondiente para que yo firmara. Punto. Adjunto mi planilla y vos demostraste que estás. Ahora, si a vos no te dejan firmar tu planilla de asistencia, no tenés de cómo demostrar tu presencia en el hospital. Por eso tenemos que saber bien claro que esto no te puede negar firmar la planilla. Y aparte hay que tener por ahí el reparo este que hablábamos el otro día con los ausentes, digamos, porque un ausente, exacto, para los colegas que son SADOFE, sí, son dobles en el día, o sea, ¿no? Claro. Dos ausentes. Cada día de descuento estamos hablando, ¿no? Equivale a 2 días y medio. Claro. Entonces, bueno, el día martes no solo la auditoría estuvo paseando, sino que los compañeros, un grupo de compañeros, fueron a dirección a hablar con el director, que no los atendió, y les mandaron a la policía. Uh-huh. Entonces, bueno, había mucha tirantez. Pero bueno, de todos modos, así todo, el día miércoles 18 se hizo la convocatoria, se hizo la marcha hasta Coita y Rivadavia. Cortamos al principio la mitad de Avenida Díaz Vélez, esperamos hasta las 12 más o menos del mediodía y cada vez nos fuimos juntando más y más hasta que, bueno, se hizo organizadamente con la policía. Vinieron de un montón de hospitales, también vinieron de algunas escuelas de enfermería, algunas agrupaciones políticas. Y es verdad, fuimos un montón. ¿Hubo gente del sanatorio? ¿Cuál era el sanatorio? De la chica que habló, de un sanatorio hablaba. Ahora no me voy a acordar. ¿No era del Mitre? No. Porque habló una chica. Pero bueno, había instituciones privadas. En esos días habíamos tenido... Yo tuve comunicaciones con colegas del Santa Isabel. Ajá. Que querían movilizarse. Así que seguramente hicieron presencia. Sí, sí, de hecho vi. Claro, a lo mejor no tomaron la palabra. Isabel. Yo recuerdo que una de las chicas tomó la palabra. No recuerdo ahora de qué sanatorio era, pero... Para los que estuvimos allí, fue una jornada exitosa, verdaderamente muy buena. Sí. Aparte, considerando la altura del año, ¿no? Estamos hablando de 18 de diciembre. Hacía un calor terrible otra vez, mediodía. Ahí. Y bueno, la verdad que sí, salió muy buena. Una muy buena asamblea también, porque todo el mundo pudo expresarse. No le faltó oportunidad a nadie para poder expresar lo que le parecía. De hecho, estuvieron con nosotros, hubo dirigentes de los sindicatos, estuvo los dirigentes de ALE, los de CITRE, y bueno, y delegados de la Junta Interna del Hospital Durán, por supuesto, porque en su mayoría, esto hay que destacarlo también, o sea, de los 1.500 que decimos que probablemente hayamos ido, yo creo que en un gran porcentaje, tal vez hasta un 30% de esa gente era del Durán, digamos. Gente que se convocaba a partir de esto que está contando Viviana, ¿no? No solamente porque un sindicato sale a la calle, sino porque hay un continuo, digamos, de decepciones que venimos acumulando desde hace un montón de tiempo, incluso con los sindicatos. Por eso digo esto, o sea, hay gente que espera que los sindicatos lo apoyen, pero no lo espera sentado. Lo espera haciendo asamblea, lo espera cuando sale a la calle, lo espera cuando agarra un bombo, lo espera cuando cuelga un cartel. Pero en todo caso, se podría definir también, ¿no? Ya que hablamos tanto de quiénes agrupan y quiénes no, se puede definir como que es un movimiento constante. Durante todo este año ha sido un movimiento constante al margen de todas estas condiciones gremiales. Porque es verdad, o sea, nadie espera ya sentado, ni me parece que ya son como tiempos de que la profesión no se puede delegar. Y no se puede delegar en manos de quienes tienen otros intereses, no los de la profesión. Entonces me parece que por ahí ese espíritu de que no delegas más lo tuyo para que lo resuelvan otros, y es un poco lo que vos decías, esta cosa de que, bueno, me afilio, aporto y delego. El problema acá es que estamos delegando un pensamiento, no estamos delegando solamente una actividad laboral sobre derechos laborales y todo, y condiciones de trabajo. Estamos delegando el pensamiento propio de la enfermería que está bajo el ejercicio. Y nuestro pensamiento es claramente profesional, científico, social, porque el impacto que nosotros hacemos, lo que nosotras hacemos impacta sobre la sociedad. Entonces me parece que esa, podríamos llamarlo, entre comillas, esperanza que albergan algunas colegas sobre estas cuestiones de convocatoria, hoy no. Es como que la desesperanza es cada vez mayor y promueve un movimiento, me parece a mí. Podemos decirle, o sea, son necesarias las asambleas interhospitalarias, son muy necesarias hoy más que nunca en nuestro colectivo, quitar el velo del prejuicio que se ha instalado sobre las asambleas interhospitalarias, que son necesarias para que las enfermeras volquemos todo el pensamiento de la enfermería entre nosotras. O sea, esto para aclarar que lo que tiene que tener cuerpo y lo que debe desarrollar un cuerpo es el pensamiento de la enfermera. Más allá de los motes, de las difamaciones, de lo que se pueda decir de las asambleas interhospitalarias de enfermería, ¿no? Y hablando concretamente de lo que en un momento fue o es la interhospitalaria de enfermería, como una consigna que sale de los propios libros que tenemos de lo que se fueron desarrollando en esas diferentes asambleas y las acciones que vinieron durante todo el año en relación a esas asambleas. Porque, o sea, nadie puede decir que no se hizo en el ámbito de este movimiento todo lo que nuestros libros de actas de asamblea venían diciendo que teníamos que hacer las enfermeras en nombre de las enfermeras, ¿no? A mí me parece que es esto. Si uno toma hoy las actas de las asambleas que se fueron dando, es todo lo que se fue haciendo este año. Porque el compromiso era que las enfermeras vamos a hacer todo lo necesario para que se nos otorgue el pase a la carrera. Y creo que esa consigna se continuó. Y bueno, estas intervenciones que ya habíamos hablado antes fueron las que fueron volcando un manto de prejuicios sobre esto, porque claro, no tiene esta cuestión estructural, el sello que la gente busca, claro. O los sellitos de goma que tienen esta gente que apuestan a la división. Y me parece que en un contexto es esto lo que pasó. O lo que pasa en realidad, me parece que es lo que pasa. Lo que pasó claramente en el Durán es un desencadenante de todas estas cosas que vos venís contando. Claro. Pero bueno, el 18 se hizo una asamblea que en algún punto podemos plantear que fue interhospitalaria, porque participamos, sí, hablaron muchos hospitales, participamos, claro, varios. De ahí salió la consigna esta de ir al PENA a apoyar, por el tema del hostigamiento, amedrentamiento, que esto se da en todos los hospitales, claramente, ¿no? Y la consigna en ese momento había quedado en que el 27 se hacía la convocatoria a un paro y movilización hasta Callao y Corrientes, tengo entendido, y la convocatoria era salir desde el PENA a las 9 de la mañana. Esto se había barajado en el Durán, se había dicho. Son un montón de cuadras. Sí. Con eso se quedó, por lo menos, no sé ustedes si tenían la misma consigna, pero en el Durán se planteó eso. Después de eso, viene el sábado y el domingo con la huelga, el 21 y el 22. Que nosotros el sábado y domingo lo máximo que tuvimos fue la presencia, como mencioné hace un ratito, del director del hospital, el subgerente y supuestamente el director de hospitales, que vinieron a reunirse, pero no pasó a mayores. El director del hospital, el director de enfermería, el subgerente operativo, sé que recorrió los servicios, pero bueno, no pasó nada, tuvimos, como planteé hace un rato, mucha adhesión el fin de semana. Entre otras cosas, creo que se debió a que, bueno, yo el fin de semana previo a todo eso estaba de vacaciones, así que no pude estar, pero hubo unos compañeros que el fin de semana empezaron a recorrer los servicios para convocar. Sí, es importantísimo el trabajo. Y se encontraron con todo, pero lo que más primaba era el miedo, ¿no? El miedo a las represalias. A las represalias, más que nada, los ausentes o los sumarios, ¿no? Que es lo que todo el tiempo pasa. Las mismas supervisoras, que son enfermerías como nosotros, que también van a querer, también quieren pasar a la carrera, porque también son colegas nuestras y consideran, pero ellas amedrentan y hostigan a los propios compañeros. Sí, ¿no es sirven cierto? A dos amos, digamos, es muy difícil así, digamos, pero bueno. Yo creo que bueno, van para ambos lados, porque obviamente lo que se dio el fin de semana de particular fue cómo intentaron romper la huelga ofreciendo módulos, los famosos módulos por 10. Que el famoso módulo por 10 implica que vos, o sea, cubriendo tu guardia de 12 horas, ya hacés los módulos de todo el mes. Bueno. Y para un aplauso para muchos eso es una tentación muy grande, ¿no? ¿Y cómo haces vos para impedir claro, que el compañero que quiere por necesidad o por lo que sea vaya y lo haga? Estoy pensando en atarlo en la silla, pero por ahí eso no sea muy, no al lugar, me parece, no es el camino. Ahí hay que trabajar con ese compañero para que se dé cuenta que está tentando contra sí mismo en realidad, ¿no? Le están tirando un hueso y él agarra el hueso. Sí, yo a veces digo, es como si nos diéramos un tiro en el pie, digamos. Exacto. Después queremos llegar lejos, o sea, muy difícil, vamos a llegar lejos si nos damos un tiro en el pie y no, exacto, y no vamos por lo que realmente sabemos que es justo. Pero bueno, claramente son estrategias que ellos imparten para tratar de romper la huelga. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que nosotros considero yo inteligentemente hicimos? Fue agarrar ese arma que ellos querían utilizar contra nosotros y la usamos a favor nuestro. Y entendimos que no podemos evitar que el que quiera hacer el módulo lo haga. Pero lo que sí podemos evitar es enojarnos con el compañero. que es el motivo por el cual utilizan, ¿no? Porque claro, claro. Es los carneros, vos, y lo ves como un enemigo, ¿no? Dentro de tu... Yo te iba a preguntar eso, porque habían circulado, yo había visto como cartelitos o flyers, pero eran más cartelitos que aparecían en las redes sobre qué era un carnero. No, no sé, yo no sabía si salía del Durán, esos carteles. Una banderita aparte del carnero. También una bandera, sí, una bandera vimos, con... cosas así, que en realidad nos pone en contraposición con los compañeros. Tal cual. Porque me parece que, bueno, con vos lo habíamos hablado, que hay un, así como uno ingresa y no sabe dónde está parado a nivel laboral, o sea, qué carrera tiene, cómo avanza, cuánto cobra, cuánto no cobra, que todo eso... el módulo, por ejemplo, es un gran disfraz de todo eso, que como así como la KDT Prosa te lo muestran como una ventaja. Yo me acuerdo que cuando ingresé a laburar, yo pregunté cuánto iba a ganar, por supuesto. Y bueno, en ese momento eran como 870 pesos, hace un tiempo. Pero no te hagas problema, lo solucionás con 120 horas de módulo. ¿Qué es eso? Bueno, dije, debe ser buena plata. Ajá. Yo qué sé, bueno, nunca hice, pero bueno, viste, al margen de eso, bueno, después te vas enterando que el módulo es una terrible humillación para tus propias horas de trabajo, porque tus propias horas de trabajo valen un dinero. Y si sobrecargas, vale la mitad. O sea que sos no sos la misma profesional que hiciste tu hora de trabajo y que después te quedaste o viniste. Sos media profesional, ¿entendés? O sea, es humillante para la profesión. Entonces ahí está donde dice Iván, bueno, nosotros estamos pidiendo elevar, jerarquizar, cobrar, discutir nuestro salario a partir de 40.000 pesos. Prestarse a la condición del módulo es digamos... hacerle daño a tu propia profesión. Tal en cual. Ese sentido, ¿no? Pero eso más allá de la huelga, al margen de la huelga y de la condición que nos han puesto toda la vida en la municipalidad. Como que esto era la solución a tu problema económico. Ajá. Más o menos, ¿viste? Sí, sí, que es un chiste, ¿no? Porque a su vez no solo te lo pagan la mitad, sino que encima, por más que hagas miles de millones de horas, a vos hay un límite que te pasan mensualmente. O sea que por más que hagas lo que hagas, vas a cobrar tanto. Pero bueno, ofrecieron los módulos para los que cubrían los servicios, ¿no? Entonces, carnero. Bueno, ¿cómo dijo, señor? Carnero. Ah, sí, sí, exacto. Sí. Exacto. Entonces lo que querían... Lo que querían eran enfrentarnos a nosotros mismos, claramente. Entonces, bueno, lo que nosotros nos planteamos fue utilizar a favor nuestro esa medida, no para rompernos, sino para unirnos más. Y lo que hicimos fue cubrir las guardias mínimas rotando. Se rotaron. De este modo nos tenían que pagar los módulos a todos. Y bien, fue lo que pasó. El fin de semana... En resultado, nos financiaron la huelga, digamos. No, ¿cómo carnero? Ahí aplauso para los compañeros. Pide un aplauso. Muy bien. Huelga financiada. Desarmaron por la repartija del hospital la estrategia Durán. Patronal. Muy bien. Aplauso, medalla y beso. Muy bien. Hay que desarticular la maniobra. Está perfecto. Pero bueno, después de esto fue el sábado y el domingo. No hubo ausentes porque firmamos todos. El domingo nosotros, los franqueros, hicimos una asamblea propia para llevar a la Asamblea General del Durán, que era el lunes siguiente, el 23. Fíjense la fecha que estamos hablando, claro, 23 de diciembre, y estábamos a full. En vez de estar comprando los regalitos para el árbol, estábamos pergeniando cómo seguíamos la lucha. Qué interesante. Sí, sí, sí. Se me pone la piel de gallina, pero bueno. Qué bueno. Es que en algún momento de nuestras vidas vamos a recordar esta fecha y las cosas que hemos hecho con mucha, me parece, nostalgia, esa linda, ¿no? La que te hace, sí, sí, ni hablar. La que te para los pelos de la piel, ¿no? Pasa mucho. Bueno, en nuestra asamblea lo que más salió fue qué era lo que iba a pasar con el tema de si se tomaban medidas como colocar ausentes, los sumarios, porque las supervisoras iban, amenazaban a las compañeras que les iban a iniciar sumario administrativo, etcétera, etcétera. se quería saber qué iba a pasar, qué medidas se iban a tomar, cómo se iban a garantizar determinadas cosas, como si nosotros lo pudiésemos garantizar. O sea, es una lucha, ¿entendés? Pero bueno, eso responde al miedo, claramente, ¿no? Como decían algunos, en una para hacer el paralelismo, cuando vos vas a una guerra vas a tener bajas, no vas a salir ganando siempre todo. Y bueno, acá en una lucha es lo mismo. No vas a quedar indemne. Algo del otro lado también te van a querer tocar y hacer algo. Bueno, pasó eso, pasó que él del fin de semana se planteó que si se hacía paro el 27, que fuera también extensivo al 28, ir a acompañar a los del PENA, etcétera. Bueno, fuimos el lunes, un compañero mío y yo y otras dos colegas más, a la asamblea que se dio el 23, y se plantearon todos estos puntos. A lo que, bueno, en realidad, con respecto a las amenazas y etcétera, lo que salió de esa asamblea era que iban a pedir una reunión con el director del hospital para que cesaran con los hostigamientos, ¿no? Que al día de hoy nunca se dio. La reunión. Exacto. Con respecto al paro, se votó que no estaban dadas las condiciones para la adhesión, no solo por la cuestión de adhesión, sino también porque estábamos a 4 días del paro y cómo lo convocabas. Tal cual. Había mucha gente que estaba esperando que los sindicatos se pronunciaran, digamos, a favor de esto, por el famoso sellito de goma. que eso los hace sentir como más resguardados, ¿no? Entonces, bueno, se decidió que no, pero se dieron como una dicotomía entre que, bueno, el 27 debido a esta al tema del no paro, no habían paro legal para que se pudiera salir del hospital, claro. Entonces no se podía ir a acompañar a los compañeros del PENA, entonces, sobre todo los que estaban trabajando a la mañana. Entonces, bueno, lo que ocurrió fue que hicieron una actividad ahí en el hospital el 27 con una asamblea y otro grupo salimos. Pequeño, pero de muy reducido. Poderoso, pero no importa. Llegó hasta el PENA. Llegamos al PENA. Y bueno, y se dio lo del PENA. Con respecto, para cerrar más o menos la situación actual del Durán, lo que hicimos en paralelo para tratar, porque, a ver, con un compañero volvimos después de toda de la huelga, del paro, de las asambleas, a recorrer los servicios para contarle a los compañeros qué era lo que había ocurrido, exactamente, no solo con la asamblea, sino también con lo del 27, porque esto hay que seguir. Ah, también de la asamblea se planteó de empezar a construir un paro general, un paro nacional de enfermería el 2 de marzo, que es el día que se reabre en la legislatura. Y tenemos que trabajar en eso, ¿no es cierto? Hay que construirlo y bueno, para eso también hay que articular con los otros hospitales, porque una de las cosas que se planteó mucho dentro de la Asamblea del Durán es que hay que resolver los problemas de casa. Y está perfecto resolver los problemas de casa. Pero yo, en un momento, Durán plantearon que hay que resolver los problemas de casa y después ir afuera. Y yo no estoy de acuerdo con eso. 100%. Sí, es verdad que uno, obvio, dentro de su casa, utilizando esta metáfora, tiene que tener las cosas mínimamente en orden para garantizar que la gente se sienta comprometida y segura de continuar con esto. Y lo tenemos que garantizar nosotros mismos. Pero esto no tiene que ser un obstáculo para salir afuera a unirse con los demás que están pasando por lo mismo. Porque aparte de ese modo te empoderás también. Exacto. Cuando vos ves a tu vecino que está en la... Digo, a ver, la situación del Durán... claramente en la vanguardia en este momento y sobre todo en la calle, ¿no? Con mucho peso, como vos decís, Digo, se sentiría mucho más fuerte si el resto de los hospitales estuviera cerca, por lo menos, digamos, en ese nivel de convocatoria y de tal participación. Cual. Y me parece que sí, que por ahí, vos cuando te referís a arreglar problemas en el hospital, por lo que nosotros vimos, no era un problema interno de ustedes, porque ahí conjugaban compañeros de ATE, compañeros de ALE, compañeros de CITRE y compañeros de ningún otro sindicato. La asamblea nunca fue de ATE en particular, fue de los enfermeros. Sí, sí. Apoyada, por supuesto, por la delegación de ATE del Durán, pero la asamblea de los enfermeros, y entre ellos no había ningún tipo de discusión, como por ejemplo estos que tuvimos en la interhospitalaria respecto de si enfermeros sí, no estaban discutiendo eso. Estaban, el problema que tenían eran directamente con la del hostigamiento, las hostilidades promovidas desde el sindicato, desde la dirección. Con lo cual, para eso, la respuesta, yo creo que es todo lo contrario, no arreglar trapitos solo, ¿no? Claro. Hay que abrirlo, compañero. Nosotros en el Hospital Álvarez conseguimos que suspendan por 15 días su gerente operativo, justamente por todas estas maltrato que ha prosperado, pero a lo pavote en el Hospital Álvarez ha sido, ahora está mucho más calmado y justamente por esto. Por eso creo que hay remedios que cuya cura es social, cuya cura es colectiva, cura, que no puede ser cerrarnos para ver cómo resolvemos esto. Porque y después, aislás y en algún punto yo utilicé, ¿no?, esta misma metáfora del arreglar los problemas en casa. Y mi pensamiento es, bueno, a ver, pensemos como que, a ver, el hospital es uno de 33 hospitales en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, somos una gran familia con distintas casas, ¿entendés? Entonces, que vos puedas resolver lo que pasa dentro de tu casa no significa que vos no te tengas que preocupar de lo que está pasando en la casa de tus en otros tu barrio, familiares. En tu misma cuadra, ¿entendés? Claro, tal cual. Entonces, si vos resolvés acá, pero te enterás que en la casa de tu otro familiar está pasando lo mismo que vos, vos tenés que agarrar y decir, bueno, listo, vamos allá a proteger a nuestro familiar. Utilizando la metáfora, ¿no?, de la casa y de que si somos una gran familia o colectivo o hermano o lo que vos quieras, como quieras llamarlo, ¿no? Pero esta sensación de unidad la tenemos que inculcar y arraigar, y nosotros la tenemos que construir. Sí, y yo creo que es esto, porque aparte la unidad se construye, pero primero siendo solidario. Exacto. Es imposible sentirme unido con alguien que es indiferente a mi dolor. Tal cual. Y yo no podría establecer unidad con alguien del cual no me importa lo que le pasa. Entonces me parece que cuando en las asambleas se dice que si tocan a uno, nos tocan a todos, no tiene una precisión mafiosa, sino todo lo contrario. Es lo mismo cuando cantamos unidad de los trabajadores, empatía, ¿no? Si es unidad de los trabajadores, es la unidad, digamos. Entonces no podemos estar digamos, pero no quiero andar mucho en eso, pero a esto voy a aprovechar esto que vos decías, permitime esto, que tiene que ver con un poco la ansiedad que tenemos en todos los lugares, ¿no? Hay que recordar que el 5 de diciembre, después que culminó el conflicto de los residentes ahí en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, cuando nos encontramos, un grupo reducido, había como 40 compañeros, ya en ese momento estábamos hablando de la necesidad imperiosa de hacer paros por tiempo indeterminado, igual que hicieron los residentes. Con lo cual, como vos decís, para eso hay que construir y trabajar muchísimo. Ahora bien, había gente que enseguida quería, lo hacemos ya, lo hacemos mañana, digamos, a veces nos encontramos con que nuestro propio entusiasmo nos hace dar malos pasos. Claro. Y eso a veces como que trae mucho desencanto. Yo observaba en los grupos mucho malestar de parte de algunos compañeros porque en otros hospitales no estaban haciendo las cosas como en el Durán. Casi que en algunos casos, hasta que los retaban a los compañeros, prácticamente los trataban como delegados de su tegua, como que no están planchando. Un nivel, digamos, que no aportaba a la construcción. Yo quiero recordar eso porque después, como vos bien decís, en el día 18... se votó a hacer una medida, alguien planteó hacer una medida el 2 de marzo y después todos dijimos, bueno, sí, tenemos que llegar a eso y tenemos que, bueno, del mismo modo ese día en el Durán también habían propuesto ese paro con concentración en Callao y Corrientes, después ese paro no se pudo hacer porque no se... Digo, la lectura que yo hago de esto es que hay muchísimo entusiasmo y a veces uno proyecta pasos más largos de los que puede dar. Claro. Y acá nos tropezamos, acá empiezan a ver distinta tipo, bueno, empiezan los gremios, ¿no?, a hacer su juego, ¿no?, porque ustedes lo llevan para acá, ustedes lo llevan para acá. La verdad que la marcha se va dando en la medida que nosotros vamos, digamos, acoplando de alguna manera, porque es muy difícil, justamente porque no hay una organización que nos nuclee y dirija desde arriba, bueno, tenemos que hacer así, así, así, sino que esto es lo rico, que en cada uno de los hospitales vamos encontrando los mecanismos. Fíjense, dos cosas muy, muy importantes que yo me anoté. Estuvo con nosotros el 18 el hospital Suizarreta. Suizarreta es un hospital muy chiquitito, que tuvo poquísima actuación en las asambleas interhospitalarias del año pasado, en las marchas no hemos visto muchos compañeros del Suizarreta. La verdad que nos sorprendió, por supuesto, que gratamente que vinieran los compañeros del Suizarreta, que tomaran la palabra, que participaran. Y otro dato también importantísimo que tiene que ser valorado, las compañeras del Santo Yani. Las compañías de Santo Yani se plantaron en el hall. Para los compañeros que por ahí, como cuenta Viviana, digamos, del Durán, que han vivido una carpa, que han pasado, han hecho asamblea casi una atrás de la otra, casi día seguido, parece una cosa mínima decir, che, bueno, se juntaron en el hall. Pero hay que entender la problemática de cada uno de los hospitales para poder valorar en el... O sea, que el éxito se mide no por dónde llegaste, sino desde dónde arrancaste. Claro. Acá es donde nosotros tenemos que ser, digamos, astutos para poder entender al compañero dónde está, digamos, para poder apoyarlo, porque si no, ¿cómo lo voy a apoyar si no estoy entendiendo? Si estoy presuponiendo cuestiones sin, digamos, un contexto que le dé que le dé argumento válido a eso. Solo me parece que esos fueron datos muy importantes. Y bueno, a modo de noticia también, en el Fernández costó mucho. Hay muchos hospitales donde cuesta muchísimo hacer una asamblea. Ellos son el Fernández, que ayer ha tenido una linda asamblea en un aula, la han pedido las compañeras, entonces también es una linda noticia. El Arquerich, bueno, tenemos nuestra compañera Gladys, que el día 18 se apareció solita con un cartel en la puerta. Gladys es una colega como cualquiera de nosotros, una colega que entrega su trabajo, su compromiso, que quiere su profesión, que no reniega de los sindicatos ni de nada, pero que tampoco los espera sentado. Ella no esperó que la fueran a apoyar, nada. Solita con su cartel, no hubo asamblea, no hubo ningún tipo de cosa, pero ella fue y se paró en la puerta con un cartel reclamando y hablando con los familiares y hablando. El valor de esos gestos hace que el resto nos interpelemos. Aprovecho para interrumpirte y anunciar que Barritando Enfermería le desea un muy feliz cumpleaños a Gladys. A Gladys del Arquerich. Desde aquí, Gladys, para vos, feliz un abrazo cumpleaños. Grandote. Así que con unas horas de atraso el saludo, pero bueno, es muy merecido para Gladys y un orgullo, la verdad, lo que está todos. Contando que hizo Gladys. Sí, sí, las fotos por ahí circulan, la verdad que... Bueno, gestos como estos seguramente no conozco muchos más. O sea, menciono estos porque son los que he conocido, pero sin duda todos los esfuerzos que se han hecho en los hospitales tienen que tener su... Y los invitamos a Barritando Enfermería para todos aquellos que quieran venir a contarnos, como hoy está contando Viviana, las experiencias que han tenido. Sería muy interesante que viniera alguien del Santo Yani. No haga monólogo, compañero, no haga monólogo porque hay femeninas acá, ¿eh? Es cierto, se me escapa mucho de lo... Bueno, vamos. Bienvenida, Marcela. Saluda a tu público, Marcela. Bienvenidos, colegas. Es verdad, estuve escuchando muy atentamente todo. La verdad que es un orgullo. Se han arrimado en aquel tiempo, el 18, muchos hospitales que hasta el día de hoy siguen atrasados. En el Gutiérrez estamos un poco dormidos y, bueno, en algún momento saldremos y activaremos de nuevo. Tenemos que luchar contra nuestros propios egos, pero no quiere decir de que la lucha va a continuar. Nada más. Que tengan un buen día. Felicito a todos mis colegas que están llevando súper bien el trabajo de lo que es comunicar todo lo que estamos haciendo. Y le vuelvo a pedir, por favor, señor Iván, no haga monólogos. Voy a incorporar más la E, aparte. Adelante, chicas. No, yo te quería decir, Alejandro. Marcela, quien les habla de Barretando Enfermería, para decirte que la lucha continúa y este año es nuestro año, año de la enfermería. Aguante. Vamos con todo. Vamos a pelear por nuestros derechos. La Reta, cuídate, porque enfermería no se calla más. Bueno, ya que estamos con todo este lado, podemos marcar las vías de comunicación o dónde nos encontramos o dónde nos encuentran las colegas, la gente que quiera escuchar sobre, además, salud, porque este es un tema prioritario. Nosotras, como profesionales, nunca vamos a dejar de plantear que nuestra problemática no es solamente política, no es solamente laboral, sino que es sanitaria concretamente, porque nosotras lo que hacemos, además de plantear nuestras condiciones de trabajo, sobre todas las cosas, es proteger la razón de ser de las enfermeras, que es el cuidado de los pacientes, que es a nuestros pacientes, y a la gente que hacemos atención primaria, a toda la comunidad que necesita la atención hospitalaria, que necesita la atención sanitaria. Esto es lo que nosotras defendemos de manera fundamental, porque es el fundamento principal de nuestra razón de ser que como profesionales. Entonces, esto me parece que siempre es bueno aclararle. Así como ahora contamos hechos aislados, hechos que pudieron haber quedado aislados, pero que en realidad no lo son, porque en una conformación de todo el año 2018, lo que estás contando, Viviana, es interesantísimo, sobre todo el proceso que vivió el Hospital Durán y que esta experiencia, por supuesto, le ha quedado al Hospital Durán como una punta de lanza para continuar con una actividad muy fuerte de la enfermería en base a nuestros reclamos. Y es la construcción de la unidad, me parece, lo que estamos haciendo, ¿no? Si nosotros marcamos los hechos de desunión o de intervención permanente, el otro movimiento es la unión, es la unidad. Y hablando de unidad, hay eventos, ¿no? De unidad que se van a hacer. Sí, ¿cuál es? Sí, hay, pero no, ahora bueno. Quería redondear nada más que con eso. Por eso precisamente quería hablar sobre lo que se sucedió en el PENA, concretamente, ¿no? Porque esto que vos decís, que pasa, que lo que cuenta Iván del Hospital Santoyani, que es muy importante, porque yo quiero decir algo del Hospital Santoyani. Sinceramente no sé cuántas denuncias han sucedido en el Hospital Santoyani o debieron sucederse en el Santoyani, porque hablamos de un hostigamiento que llega a la violencia física contra las enfermeras. Muy grave. Las patotas sindicales de su TECBA directamente hasta los domicilios de las colegas han llegado. A violar domicilios de las colegas, golpes en el estacionamiento, aprietes de un nivel mafioso que uno, sinceramente, cuando hablamos de proteger a los pacientes, de proteger a las personas, uno no entiende cómo los hospitales, que son lugares que uno puede decir de nobleza, porque es la atención a las personas con inferioridad de condiciones a las que estamos nosotros. Entonces, esos lugares de nobleza están invadidos por mafias violentas hacia las mujeres que trabajamos ahí. Y esto me parece que cabe destacar muy grave, y en el Hospital Santoyani se han dado este tipo de situaciones, en otros hospitales también, pero en el Hospital Santoyani, donde el principal operador de su TECBA es Osvaldo López, y hay que... Osvaldito para los amigos. Bueno, en el Santoyani no tiene amigos este tipo, no tiene amigas enfermeras, tiene gente hostigada por esta persona. Y tropa, por supuesto. Esto no hay que dejar de decirlo porque son hechos que se suceden. Más grave en el Hospital Santoyani, se podría decir porque este tipo está sentado ahí, como este otro lechuga en el Hospital Muñiz, sí, donde también se dieron hechos de violencia física contra enfermeras y enfermeros. Entonces, ¿y cómo se llama lechuga? Muscolino, Leonardo Muscolino. Leonardo Muscolino. Sepamos todos los nombres porque tenemos que autoidentificar y identificar estas cosas, así como referenciarnos entre nosotras y reconocernos entre nosotras. Porque es muy importante mirar entre nosotras a los costados, porque ahí es donde está la unidad y ahí es donde está la fuerza, me parece a mí, en esto de construir la unidad. Eso al margen. Y destacar que en el Hospital Pena también opera la patota de un club de fútbol. Un glorioso club de fútbol, que la verdad que empañan los Barra Brava. Claro, la Barra Brava opera dentro del Hospital Pena, hostigando permanentemente a las compañeras, por supuesto junto con lo que es parte del departamento de enfermería, porque como bien decimos, muchas colegas, supervisoras, jefas, también quieren el pase a la carrera, también entienden esto, y entonces hay que destacar quién se presta al tráfico de favores mafiosos, no son todas. Pero bueno, hay un número, creo que ha habido desafiliaciones masivas a este gremio. Y concretamente la subgerente operativa, la licenciada Scaliotti, fue identificada por nuestras compañeras como una de las principales personas que han amenazado sobre ese día, ¿verdad? Sí, sí. Carnero. Una actitud realmente, sí. Yo acá tengo un videíto de una colega, que Mariela, te lo pasé para que pases. Fíjate, te lo pasé. Bueno, donde ella expresa su situación de 20 años de trabajo en el hospital, que conoce a los camilleros, conoce a los administrativos, se conocen, se saludan de esto que el otro, y ha sufrido por parte de esta gente de las peores insultos, hostigamientos y todo eso. Ella y seguimientos aparte. Sí, además esto, una persecución por todo el hospital en su trabajo, en su tarea diaria, que es insostenible. Por eso se llegó a esto del 27 en el Pena. Quería comentar esto para terminar de cerrar lo que pasó en el Pena, porque si bien en el Durán las asambleas fueron muy seguidas y bastante, se han ido haciendo y en algunos intentos de asambleas, en otras reuniones por turno, pero las enfermeras se siguen juntando en los hospitales y hablando del tema, porque claramente aspiramos a medidas de fuerza muy contundentes que nos permitan el pase a la carrera o que nos impulsen hacia el pase a la carrera concretamente. Esto se habló bastante en el Pena sobre el 2 de marzo que se había votado en Acoite y Rivadavia, en una gran interhospitalaria en la calle, hay que decirlo de esa manera, que se dio durante ese corte de esas avenidas. Y bueno, ahora las asambleas se siguieron dando, ¿no?, en nuestro hospital, claramente hubo reuniones, turnos SADOFE, porque aparte el planteo del paro SADOFE interpeló en el muchos Durán, compañeros, ¿sí?, repercutió en el resto de los SADOFE, sí, de los hospitales. Nosotros, claro, podemos hablar desde el Álvarez, que hemos asistido a las reuniones de SADOFE para ver cómo se puede colaborar. Y claramente SADOFE, la que pone el cuerpo, como vos decís, es la de la semana, y SADOFE tiene que estar cuando la enfermera a la semana se planta y hace paro, y SADOFE tiene que estar con su presencia y con su cuerpo ahí apoyando a la compañera que se la reban. Un hecho muy importante, sobre todo si tenemos en cuenta que no hubo asamblea previa en el Álvarez, y calculo, sí, que en muchos hospitales pasó esto, o sea, sin que hubiera una asamblea, o sea, solamente sabiendo por comunicados, enterándose que en algunos hospitales se había planteado hacer un paro y una huelga también los fines de semana, los compañeros tomaron la decisión, ¿eh? Sí. Guarda con esto también, porque a veces ahí existe, por un lado existe un agotamiento de las asambleas, de aquellas personas que no están acostumbradas a los debates encendidos, a las acusaciones a veces, a las argumentaciones que son un poco fuertes, y por ahí por otras personas que no quieren ir para justamente que no los vean, para no estar, pero no quiere decir que la gente no esté dispuesta, claro, para el dato del Álvarez que vos decías el otro día fue importante, porque el Álvarez fueron 20 compañeros nada más en la movilización del 18 de diciembre, pero ¿cuántos fueron los ausentes en ese 140 día? 140 ausentes. Un acatamiento de paro. O sea, a nosotros nos sorprendió, porque nosotros, como digamos, como personas, digamos, comprometidas, no tuvimos ese día en el hospital, ni nos enteramos después, digamos, y no, gratamente. Fuimos a una reunión en la noche, fuimos a la reunión SADOFE, el hospital se está moviendo. O sea, es importantísimo el diálogo entre nosotras. Llamémosle asamblea, reunión. Claro, porque lo que querían saber eran cómo hacían para pelear. O sea, no era que, che, ¿qué tenemos que hacer? No, la pregunta era cómo hacemos. Y esto es interesante, con esto las dejo un ratito más. Por la experiencia que cuenta Viviana de los ADOFES en el Durán, me parece que una sugerencia que podemos hacer a los compañeros es esto, es la huelga tiene este beneficio que uno firma, es imposible que nos puedan poner un ausente o amonestar por eso, y establecer guardia mínima de manera de rotar para que nadie quede del todo expuesto y ya desactivar de entrada la trampa de le vamos a dar módulos al que se quede todo el día en la sala trabajando como un burro. Me parece que va por ahí la cosa, que así la gente se anima muchísimo más, ¿no? Sí. Bueno, yo quería plantear, además de cerrar este tema. Yo quería decir algo más. Dale. Del 27 en el Pena, que fue muy importante para muchas de nosotras, donde la construcción de la unidad y el respaldo entre nosotras es, creo que, los que nos va a dar la fortaleza definitiva. No hay otra forma que respaldarnos entre nosotras, referenciarnos entre nosotras, y eso es lo que destaca lo del Pena. Pero bueno, después de lo tuyo y después de por ahí una cancioncita, sería bueno destacar lo que está pasando en el Piñero y lo que va a pasar en ese hospital. Sí, no, un par de cosas que me habían quedado por fuera, que igual iban en esta misma dirección con respecto a bueno, que los franqueros, es verdad, bueno, todos, hay muchos de nosotros que sabemos que tenemos más de un trabajo, y eso también limita la posibilidad de participación. Claro. Pero si hay algo que sí se notó mucho cuando nosotros después del paro y de las asambleas fuimos a hablar con los distintos compañeros, no solo el tema del temor que a los ausentes, que lo que vos planteaste recién con respecto a las huelgas es exactamente así. Si vos firmás, no hay lugar posible de ausente. Y si hay ausente, hasta así todo, va a estar tu firma, o sea que por lo tanto vos podés hacer una nota de rechazo y pelearlo. Por lo tanto no hay posibilidad alguna de ausente. Con respecto al tema de los sumarios, el sumario tiene que seguir una vía administrativa y siempre tiene que estar apoyado sobre una figura legal, y aparte siempre el damnificado tiene derecho a una legítima defensa. O sea que a lo que vamos es que las amenazas son solo eso, amenazas. Cuando se concreta el hecho, se tiene que concretar a través de documentos por escrito. Y siempre el documento por escrito, uno también tiene voz. Y su voz es su defensa. Entonces, tenemos con qué defendernos. Y esto es importantísimo transmitirlo a los compañeros, para saber dónde estamos parados. Nosotros no somos personas que no tenemos la capacidad. Somos profesionales. Entonces, tenemos la capacidad de entender las posibilidades que tenemos de defensa. Eso lo tenemos que tener bien claro. Entonces, si nosotros eso lo entendemos, ya nos podemos correr del lugar del miedo. Y tenemos que entender que si ellos vienen a amedrentarnos, a hostigarnos, a tratar de asustarnos, es porque ellos están más asustados que nosotros. Tal cual. Porque se les está yendo de control. Nosotros estamos generando algo que nunca antes lo habían visto y nos estamos despertando. Entonces esto nosotros tenemos que usarlo a nuestro favor para adquirir más fuerza y más seguridad. A partir de ahí vamos a poder sortear otros obstáculos y seguir con esto y construir. Eso me parece importantísimo. Y después lo otro que también surgió muchísimo fue el tema de que todos los compañeros están esperando el gran paro. Esto ya, el del 2, esto ya está gestándose. La gente está esperando algo muy grande. Hay algunos que no saben si el tiempo por tiempo indeterminado o no. Hay gente que dice sí, paro por tiempo indeterminado. Pero eso tengamos presente, compañeros, que lo tenemos que trabajar porque se está esperando. Sí. Lo charlamos después de un ratito. ¿Vas a decir, ya dijiste las redes de la comunicación, todo eso, Ale? Como todos saben, estamos en facebook.com/barritando, en Instagram, barritando, en Twitter, barritando, barritando, en todos lados estamos barritando. Listo, teléfono. Teléfono el tuyo. Está pidiendo el teléfono, Alejandro. Ah, no se me parece. 4 veces. Bueno, no sé si que cualquier cosa, si alguien quiere comunicarse por teléfono, podemos dar el teléfono de alguno de nosotros o paso al mío. 15 58 44 60. ¿Quedó? Muy bien. Listo. Bueno. Hola, colega, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy hace un rato, ahora una hora, hora y pico, paso para ver el amparo de ATE, que está en el juzgado 6, Secretaría 11, si mal no recuerdo, o 12. Y el tema es el siguiente, ¿sí? Más allá de lo que dice el gobierno, porque lo que dice el gobierno es otro tema más también, como nos denigre y nos bastardea para no estar en la carrera profesional, pero bueno, es el gobierno, es el enemigo, ¿no? El tema está que nuestro gremio, que supuestamente tiene que defender los intereses de los trabajadores, en este caso de enfermería, bueno, se presenta el expediente y da una fundamentación bastante agarrada de los pelos, a mi entender, de por qué enfermería no tiene que estar en la ley 6035 o en la carrera de profesional de la salud. Porque, bueno, según su tengo, interpreta que tiene una carrera propia de enfermería que fue acordada con quién, con nadie, con su tecba, a través de un acta paritaria que hizo su tecba sola, y que por ese motivo no corresponde y es inapropiado que pasemos los enfermeros, los licenciados, a la carrera profesional. Eso, así escrito, palabra más, palabra menos, un poquito más decorado, es lo que dice, es lo que está en el expediente y lo que dijo Sutecba. Sutecba no vive denigrando y bastardeando, lo cual no es novedad para ninguno. Al escrito presentado por el gobierno de la ciudad, le respondió ATE, y le respondió muy bien los abogados de ATE, ¿sí? Más allá, le dice, que de la carrera nueva de enfermería hecha por Sutecba sola, que no llamó ni a ATE, ni a OPCN, ni a médicos profesionales, que no sé por qué tiene que llamarlo, pero está nombrado, ni a la Federación de Profesionales, ni a ALE, Sutecba de manera unilateral presentó un acta paritaria y manejó la carrera de enfermería. Ahí lo retrucó bastante bien los abogados de ATE. Así que bueno, eso, colega, sí. Como novedad media estrambótica, es que Sutecba nos sigue poniendo la pata en la cabeza y nos sigue apretando contra el suelo, ¿está? Sutecba es el enemigo, es igual que el gobierno, ¿está? Fundamenta por qué motivos nosotros tenemos que seguir dentro de esa carrera paralela y no jerarquizarnos. Es para que tengamos conciencia. Independientemente del sindicato que uno quiere estar, yo no voy a decir acá afiliate a ATE, afiliate a CITRA, afiliate a ALE, puedo hacerlo y está bien, qué sé yo, pero que cada uno se afilie donde se siente más identificado. Pero lo que no podemos permitir, eso sí que no lo podemos permitir, es que haya enfermero sin conciencia de lo que nos está pasando y siga afiliado a su tecua y defienda ese gremio traidor, ¿está? Con respecto a ATE, ¿qué cuestionamientos? Mirá, ATE presentó el amparo, fue el primero en presentarlo, lo está llevando y le está respondiendo, o a Sutecba o al gobierno. Después todo lo demás es así, es decir, no queda otra. Apoya a CITRE, apoya a ALE, está perfecto, y los aportes son valiosos y fundamentales. Pero Sutecba, compañeros, Sutecba son los primeros en decir que tenemos que estar en esa carrera para ir a trucha y que no nos corresponde estar en la carrera profesional. Bueno, fue terrible. Creo que prácticamente todos conocemos lo que nos está pasando en esto. Y muchas veces yo le comentaba a los compañeros, empezamos a naturalizar esto. Así como las mujeres las golpean y después dicen, no pasó nada. Y nos empezamos a acostumbrar. Porque, por ejemplo, yo tengo un seguimiento continuo. Hace como 8 meses que tengo un administrativo, alguien de seguridad de visa, y siempre está atrás mío o atrás de mi compañero. No hay un día que no se pierda. Se ve que por las cámaras de seguridad y avisa y tengo un seguimiento continuo. Y me acostumbré. No está bien eso, no está bien, no lo tenemos que acostumbrar a eso. Cada vez que hay asamblea también hay algún tipo de reclamo, no les permiten bajar a las compañeras. Así que es nefasto lo que nos pasa. nos vamos acostumbrando a alguna de estas cosas. Seguimos por el tema de la carrera por inclusión. Basta de violencia con el tema de mujeres, de las mujeres, basta. Gracias por estar acá, cada una de las compañeras que vinieron de los distintos hospitales, de, bueno, no sé, de grupos, de partidos políticos también. Gracias por apoyarnos. Por ahora yo veo pocos compañeros, pero conozco el sistema acá del hospital, que hay mucha presión y no les permiten bajar. Pero bueno, yo estoy acá, yo sigo adelante, sé cuál es la lucha que queremos en base a la carrera. Y bueno, muchas gracias a todos. Mi nombre es Marité Bustamante y estoy aquí porque, como muchas de mis compañeras y compañeros, estamos hartas. Hartas de que la violencia machista sea la regla. Hartas de tener titulares de periódicos en los que anuncian violaciones, desapariciones, feminicidios. Hemos decidido alzar nuestra voz y decir basta. Basta ante tanta violencia machista que nos quita la vida, que nos quita la libertad. Y la culpa no era mía, yo te estaba ni como decía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Con este cántico, esta coreografía que hacemos alusión y evidenciar de que las mujeres estamos en estado de guerra, nos matan, nos violan, nos desaparecen, nos acosan, nos violentan, y esa es una realidad con la que tenemos que convivir. Para ser exactos, este año el número de feminicidios es el más alto de todos los años. Entonces es una realidad con la que convivimos. Entonces es nuestra forma, nuestra manera de poder manifestarle al ciudadano de a pie, a la sociedad, al Estado, al gobierno, a los policías, de que tienen que tomar medidas urgentes, y además que nosotros ya no tenemos miedo de denunciar, que nos vamos a hacer respetar y que nosotras juntas somos mucho más fuertes que todo lo que está afuera. La gente y la población en sí que nos critica por esta performance no está teniendo en cuenta cómo es que el machismo nos mantiene reprimidas, ¿no? Y que tampoco está teniendo en cuenta o simplemente no quiere ver los feminicidios, las agresiones que no necesariamente son físicas, sino que también son psicológicas y que cuestan mucho más sanar. Estamos arengando por ellas, arengando por las que vienen, por las que estaban, por nuestras amigas, por nuestras madres, por las niñas, por nuestras abuelas, por las mujeres que en el pasado han sido violentadas, por las que lamentablemente ahora están siendo violentadas, por las que no pueden denunciar. Estamos organizando y estamos alzando nuestra voz y llamando a todas las mujeres que se quieran sumar a este espacio para decir que nunca más feminicidios, nunca más violaciones, y que juntas somos mucho más fuertes y merecemos una sociedad y un Estado que nos libre de la violencia. Me solidarizo con todas las compañeras. Quiero decir una cosa aparte. En julio de este año, la interhospitalaria convocó a una jornada para hacer denuncia. Porque tenemos acá entre nosotros la compañera de Patricia, que la tiraron por las escaleras. Tengo acá enfrente mío a Mariela, que la amenazaron por hacer un plebiscito. Y tengo acá el año que lo cagó a trompada su delegado del torneo de la puerta del mundo. Entonces, compañeros, a todos los persiguen. Violencia en todos lados. Pero lo que propongo es lo siguiente. Este conflicto, el primero que empezaron a atacar fue el más fuerte, que fue el Durán. Allá afuera porque era el hospital más fuerte. Y el segundo hospital que era fuerte. Bueno, seguimos con Barritando Enfermería. Y bueno, más allá de los temas que nos hayan quedado pendientes sobre los relatos que contamos sobre el 18 en el Durán y el 27 en el Pena, se viene una asamblea en el Hospital Piñero, ¿no? Y en relación a lo que veníamos contando, este ejercicio que hacen sobre con la violencia en el Hospital Piñero se está dando muy marcadamente, como se estuvo dando en el Pena. Ya escuchamos el relato de la compañera cómo tiene un administrativo asignado para su persecución. Esto lo cuenta ella claramente. Y bueno, en el Hospital Piñero está pasando algo muy parecido, como en todos los hospitales, digamos. Y bueno, así que las colegas están organizando una asamblea el día jueves a las 9 de la mañana. No solamente por eso, sino fundamentalmente, a más allá de respaldarnos entre nosotros ante la violencia laboral que existe, sino ante un plan de lucha, ante la posibilidad de, como así como lo manifestaban los colegas del Durán, cómo seguimos, ¿no? Y esto que contaba Viviana, que se está esperando una medida muy fuerte, muy contundente, que se ha votado en Acoite y Rivadavia para el 2 de marzo, que es cuando inician las sesiones en la legislatura porteña, y plantear que de aquí al 2 de marzo, ya que hablamos de módulos y de lo humillantes que son para la profesión, plantarnos en serio quite de colaboración dentro de los hospitales. Un serio y contundente quite de colaboración. Así como Viviana creo que dejó clarísimo las instancias que son solo amenazas, que obviamente no nos pueden ni sancionar, ni suspender, ni hacer sumarios por decir que nosotras trabajamos exclusiva y puramente sobre nuestra base de reglamentación, que es la ley 24.4298 para la Ciudad de Buenos Aires sobre el ejercicio de la enfermería, y no colaboramos más. No, funciones e incumbencias que están establecidas en la ley de ejercicio, nuestras, ¿no? funciones exclusivas en base al cuidado del paciente, porque nosotras trabajamos en servicios principales. Los servicios principales son los de atención directa al paciente, llámese sala, terapia, consultorio, lo que sea, y no hacemos otra tarea de los servicios auxiliares a los servicios principales, llámese farmacia, laboratorio, esterilización, mandado de compras, depósito, librería, anatomía patológica, exactamente, cuánta cosa y módulos, por supuesto. Cuánta cosa fuera de nuestras funciones y fuera de la dignidad de la enfermera nos quieren imponer y nos vienen imponiendo durante todos estos años, de aquí al 2 de marzo no lo hacemos más. No colaboramos más porque la colaboración termina siendo un látigo para castigarnos. Y bueno, esta es la herramienta fundamental que nosotras tenemos, trabajar pura y exclusivamente sobre nuestras incumbencias, y además nos va a enriquecer mucho. Creo que muchas nos damos cuenta que cuando no hacemos tareas extrínsecas, hacemos mucho mejor nuestro trabajo sobre el paciente se siente mucho más reconfortado en la atención, porque le dedicamos el tiempo que nuestro ejercicio dice que tenemos que dedicarlo, y no hacemos otra tarea más que esa. Esto a nosotras nos parece importante, esto es una de las cosas que se va a plantear en la Asamblea del Hospital Piñero. ¿Puedo ir yo, por ejemplo, si quiero, algún otro enfermero de la ciudad puede ir a la asamblea? Por supuesto, porque es precisamente el respaldo que necesitamos entre nosotras. Aparte, es la idea, ¿no? Que era claro. Lo que hablábamos hoy con respecto a empezar a articular y generar esa es la manera de construir la unión, ¿no es cierto? Así, claro, exactamente, exactamente. Empezando por las verdaderas cosas que tenemos que hacer en relación a nuestra función y no dejarnos, digamos, separar de esa función con tareas que no nos corresponden, pero en absoluto a las enfermeras. Ni lavar material, ni enjuagar, ni decontaminar, ni nada de esas cosas que no hacen... a la función específica que es cuidar nuestro paciente, ¿no? Y si yo, a ver, me han contado cosas muy terribles, yo trabajo en el área neonatal, por ahí, que también me ha pasado con la jefa cuando nos deja el listado de todo lo que tenemos que limpiar. Turno noche, limpia tan de incubadora tal a incubadora tal, de monitor tal a monitor tal, de mesita tal a mesita tal. No sé si pasa en otros sectores, pero en el mío sí sucede. Hay un listado en un libro foliado, por supuesto fue denunciada por eso, porque se contrapone contra el ejercicio legal de la enfermería. Claro. Entonces, eso es totalmente ilegal, irregular y mucho más si lo deja por escrito. Así que, bueno, está todo por escrito. Pero esas tareas no son de enfermería. No son del cuidado del paciente, no son nuestra función científica. Así que, nuestra función prioritaria. Y en otros sectores, por ejemplo, me han contado que la jefa les deja la orden de limpiar las mesas de las pacientes, las mesitas, las mesas de al lado de la cama, la mesita. Bueno, la unidad del paciente, digamos... Argumentando que eso es la unidad del paciente. Eso es el argumento. Terrible. Se acaba. Argumentando eso, y si vamos al ejercicio, eso no es. Eso no es cierto. Así que de aquí al 2 de marzo, quite de colaboración. Sí, yo además de por ahí discutir, digamos, asamblea, la función o no, también habría que ver, digamos, cuáles son las condiciones en las cuales estamos trabajando, porque muchas veces, digamos, uno podría hacer ese trabajo en cuanto primero resuelve su tarea y su que es lo primero, que es cuidar al paciente, digamos. Si yo tengo una sala y somos dos enfermeros y tenemos 20 y pico de pacientes, difícilmente pueda tener tiempo para incluso charlar con algún paciente, que me parece más prioritario a veces charlar con un paciente que se ve temeroso, que se ve desconfiado, que no entiende algunas cosas. Ahí hemos retornado. Estamos así. Que me parece mucho más importante eso que estar limpiando una mesita, pero bueno. Lo que quiero hacer es volver a convocar entonces el Hospital Piñero. Se está situado en la calle Varela al 1300 del barrio porteño de Flores, sería Flores Sur esto, lindante con el cementerio, casi el cementerio de Flores. Y repetimos entonces, la convocatoria es para este jueves a las 9 de la mañana, o sea, pasado mañana, a las 9 de la mañana, pueden los compañeros que estén escuchando y aquellos que puedan ser informados están invitados a participar de la asamblea, donde se va a condenar esta violencia, pero vamos a trabajar mucho sobre las ideas que tenemos para el 2 de marzo. Así que bueno, estaríamos terminando. ¿Nos quedó algún temita más para mencionar? No, esto es lo más pronto. El martes que viene vamos a tener un nuevo episodio de Barritando Enfermería, van a ver otros compañeros, así que estamos invitando a los compañeros que quieran comunicarse, ya sea por alguno de los medios que pudo dar Alejandro, pero que nos avisen, porque sería muy grato poder seguir ofreciéndole la palabra a los compañeros de los hospitales para que vayamos conociendo cuál es el lugar, cuál es la situación y cuáles son las ideas que estamos compartiendo para poder llegar lo más fuertes al 2 de marzo, ¿no? Uh-huh. Así es. ¿Nos despedimos? ¿Nos despedimos, Alejandro, o nos despide la patronal? ¿Qué hago? Yo me puedo despedir solo, pero... No, estamos un ratito pasados de tiempo y van a cortar el generador y tendremos que apagar todo como corresponde antes de quedarnos sin luz, así que bueno, saludamos. Hasta el martes que viene. Bueno, muchas gracias. Hasta el martes, compañeros. Barritando. Gracias por acompañarnos, gracias a las visitas, gracias a todos, muchas gracias. Bueno. Se pasó largo. Acuérdate de vivimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene.